Si estás escuchando bien, seguro que es obra de Fede Martella, que estuvo arreglando acá algunas cosas. Y si escuchas mal, la responsabilidad es de quien habla. No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento. Divino, como somos hombres y mujeres que esperamos el alba, le agradecemos a los divididos. Si ya fui roto a tomar aire. Pero claro que estuvimos rotos, así que a veces también estamos rotos, pero en esto de fortalecernos juntos, le pedimos ayuda a la tripulación, nos damos ayuda, nos aguantamos los trapos, dice el Nacho, para que justamente el viaje sea mucho mejor. Y dentro de este viaje, este es el momento de Leandro. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Estimada audiencia de la balsa, estimados oyentes, ¿cómo están? Bueno, va el informe meteorológico primero. Feo, fin de semana triste, lluvia, frío, qué cosa. Bueno, el informe mío es medio cortito nomás, el común. Pero haciendo tiempo, hoy tenemos asamblea técnico docente en UTU, vamos a ver qué novedades hay por allí. La semana pasada estuvimos en secundaria, bueno, ajustando detalles, viendo qué cosas de la transformación. Es como cosas que se hicieron y ahora uno analizándolas, o la misma gente, los mismos colegas, muchos que me acuerdo, que cuando recién empezó, oh, ahora sí, así da gusto planificar, así. A los 3 meses no podíamos con la carga administrativa. Cartelito para aquí, cartelito para allá. Te dice todo lo que tenés que... No podías dar una opinión de acerca de algún alumno. Nada, todo predeterminado. La maquinita largaba lo que había que decir. Lo había totalmente objetiva. La evaluación y... Bueno, las cosas que a veces en las reuniones uno tiene como forma de evaluar a los alumnos y de opinar y de compartir con los demás colegas, qué es la realidad, cómo va su evolución, por dónde poder ayudarlo. Lo pedagógico, netamente, totalmente fuera de la realidad, deshumanizante. Eso es la palabra que se me viene a la mente. Bueno, chisporroteos a nivel político empezaron... Sobre todo en la famosa coalición, ¿no? Giamanini se despionó. Ahora los colorados, algunos reclaman su identidad, levantando firma para que no se lo fagocite el partido blanco. Luisito, que el titiritero de allá se va con la tablita del Salvador a surfear, pero de allá... maneja las tira dos o tres, mueve dos o tres títeres que tiene acá y saltan. Ahora lo último es Enciso y Da Silva, medios de punta. Claro, aquel Da Silva criticando la compra de la famosa estancia ahí en Florida. Y Enciso, que tiene tres luces en roja en la intendencia, desesperado que haya algo por lo menos para que genere. Bueno. No lo digo, no es, estos son datos. No hay una intendencia del Partido Nacional que no esté en rojo. Lo que hemos pagado de voto este año, ahí está el resultado. ¿Por qué ganaron las elecciones y por qué perdimos? El interior. ¿Pero el interior cómo? A costa de voto. ¿Quién paga eso? Y bueno, los ciudadanos, todo. Todo, ahí marchamos todo. Lo que hemos pagado de voto no está escrito. El otro día conversando, como digo siempre, con algún... dice el pueblo, que no sé qué, que está feo, me decía uno, y era... No, era de la línea política de uno. Sí, está feo. Claro, si no se hace una obra pública, no se genera mano de obra, está feo para la gurizada. Muy poca expectativa. Si vamos a pensar que la intendencia es para entrar, como ha sido hasta ahora, ¿no? Ahora queda claro que ha sido un nicho proselitista de juntar votos. Pero votos que pagamos nosotros con los impuestos. Ir a pagar los impuestos, la contribución, la patente. Es impresionante. Cualquier cachiro paga platales y impuestos. Patente, contribución, alumbrado, tasa de esto, tasa de aquello, algún bichito, vendés algún animalito, lo que sea, algún pobre productor familiar, 1% de acá, tanto de allá, que la guía, que es. No. Antes era el supermercado, que entraba con 1.000 pesos, salías pelado. Ahora acá tenés que entrar con 10.000 pesos y salís pelado. Bueno. Empezamos con esa. Ahí está el resultado de las elecciones. La compra y la venta de votos. Impresionante. Como para que no estén en rojo. Maldonado. Cerro Largo. No. Es una cosa. Claro. Pero no hay justificación. ¿Cuántos años hace que vienen ganando el Partido Nacional? Entonces no sean tía. Y la gente. Claro. Echan 200 y meten 200. Yo no sé qué pasa, los Caram en Artigas, yo no sé la justicia de este país cómo mide esas cuestiones o cómo actúa, ¿no? juzgados, condenados con esto, con lo otro, qué fraude, qué aquí. Ah, ¿ahora qué? Secretaria general, la chiquilina, la sobrina de Antía, que va a ser la intendenta. Echaron a 200 y metieron a 200. No, no, es una cosa increíble. Las jodas que están haciendo. Nos estamos argentinizando. Yo no sé qué pasa con la justicia en nuestro país. No sé qué es lo que pasa. Si no existe, si nadie le da pelota. Lo que sí estoy convencido es que hay dos justicias, una para rico y otra para pobre. Eso es así. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Eso ya lo confirmé y lo comprobé. Pero ahora vemos esto. No, no, es increíble. Los que están investigados por la justicia. Tacuarembó, aquel que empezó como maestro de la UTU, ahora que voy para la UTU me acordaba. Terminó vendiendo terrenos y después caracterizándolo con determinadas prioridades, como eran de él, un asesino. No, no. Y no pasa nada, no pasa nada. Esta chica Dos Santos ya prácticamente es la que va a decidir en Artigas, ¿no? Soravilla, quietito ahí. Valeria es la que maneja los hilos. Y sigue el clan. Bueno, el clan de los Caram. Bueno, gente, por ahí viene la cosa hoy. ¿Seguiremos pagando voto? General, toda la población. Ah, sí. Con razón, perdimos por el interior. Claro que ganaron por el interior. Si les pagamos todito los votos. Estaba escuchando un informe de una de estas asociaciones civiles, ¿no? Que se dedican a controlar, a investigar, porque a veces los organismos de control no controlan, no cumplen con sus funciones. Las observaciones que tienen las intendencias es increíble, pero bueno, millones de dólares para caminería rural, del Estado, de nosotros, del pueblo. Mandan para las intendencias del interior. Yo no sé dónde están esos millones de dólares. No, no, el manejo totalmente fuera de sí, con algo, ya es demasiado. Y si eso no se para, seguimos laburando y metiendo a un sistema que está totalmente fuera de lugar, ¿no? No puede ser así, no tiene que ser así. Si te mandan un dinero para obra pública, para caminería rural, para lo que sea, ¿no? Bueno, tiene que ir ahí, hay que controlar. Los sistemas de control tienen que funcionar. Por eso digo, nos estamos argentinizando la justicia manejada totalmente al servicio del poder. Espero que no, que todavía no, porque algunas cosas aún funcionan, por lo menos. Condenaron a un torturador hace poco, uno más de estos. Bueno, esas son las cosas que un poco te hacen confiar, pero después en lo general no es fácil, no es fácil. Bueno, gente, quería darles esa noticia. El récord en este gobierno pasado fue la compra de votos. Y todos compramos. Saquen la cuenta. ¿Cuántos votitos pagamos cada uno con los impuestos? Bueno, les dejo esa por ahí. Que se arreglen entre ellos. Que se arregle Da Silva con el pájaro. Que los colorados no pierdan identidad. Y bueno, y una cosita más que ya la he dicho en otras veces. No podemos seguir siendo timoratos. Lo que vi últimamente en Gaza es aterrador. Este asesino genocida de Netanyahu lo que está haciendo. No podemos seguir con esa tibieza. El otro día también la escuchaba Carolina Cose, nuestra vicepresidenta. No, que es terrible, que es terrible. Dejate de joder, Carolina. Es un genocidio. Están matando mujeres, niños, asesinando. Se matan por ir a buscar un poco de comida. Yo no sé. Esto nos tiene que pasar factura. Ya nos lo estamos mereciendo por ser tan tibios y timoratos frente a la comunidad internacional. Bueno, eso, no quiero seguir hablando de eso porque es horrible. Y bueno, la verdad que me pone sinceramente

me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Buenísimo, Luis Pastor nos pregunta qué fue de los cantautores y una comunidad que no se pregunte eso, wow, está frita. Y esa es una pregunta profunda. Ayer hubo elecciones en AUDEFLO, la Asociación de Artistas de Flores, y bueno, es un colectivo imprescindible en una comunidad sana, en una comunidad creativa, en una comunidad que se pregunte cuál es nuestra canción, cuál es nuestro cuento, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro relato. Elvio Acosta es el nuevo presidente del colectivo y bueno, desde la balsa vaya un aplauso. Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. A veces canta Carlos Vidal aquí abajo y nosotros nos vamos a ir a una noticia del viernes, y es una noticia que participamos, que estuvimos allí y que ocurrió en la ciudad de Minas, del departamento de La Valleja. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y antes que pase eso, vamos a hacer un montón de cosas. Y les decía, y la delegación de Flores en ese evento fue nutrida, variada, interesante y sobre todo potente. Y si realizamos la mitad del tramo sin miedo a intentarlo, lo habremos llenado. A veces. Ya les cuento más, pero les cuento usando como pie un informe de La Diaria. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Espacios MEC son la casa de la cultura de esta era. Relanzaron iniciativa de acceso a la cultura, innovación y educación. El despliegue territorial se inscribe en la política de igualdad de oportunidades para todos y todas en todo el país, de acuerdo con el ministro José Carlos Maía. Los centros que el Ministerio de Educación y Cultura desplegó en el territorio nacional durante la primera administración del Frente Amplio, luego relegados durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, volvieron ahora como espacios MEC, y este viernes se lanzó su programa en el departamento de La Valleja. El ministro José Carlos Maía señaló en rueda de prensa, antes del lanzamiento, que estos espacios tendrán un cambio con respecto a lo que se venía haciendo. Si bien habrá un énfasis en lo educativo, también habrá destaque para la innovación y la cultura. Los espacios MEC consisten en una iniciativa de fortalecimiento de la presencia institucional del Ministerio en el territorio para promover el acceso a la cultura, la educación y la innovación. En la campaña del propio Frente Amplio, cuando se denominaba El Frente Amplio te escucha, uno de los reclamos principales era que se volviera la territorialidad con la cultura, y lo vamos a hacer en los centros poblados más alejados en todo el país, en forma gradual, destacó Maía. Este viernes, en el Teatro La Valleja, el ministro apuntó con su discurso que esta política pública debe dar igualdad de oportunidades a todos y todas en el país, y que de eso se trata el valor de la cultura desde sus múltiples ángulos. Nosotros vemos a la cultura, a la educación, a la innovación, como espacios en los cuales vamos a generar ese gobierno de oportunidades que integramos y ese país que todos soñamos y al que aspiramos, y al que en cualquier lugar donde estemos, donde nos tocó nacer, en cualquier lugar, tengamos las mismas oportunidades de crecer, de desarrollarse y de ejercer nuestros derechos, subrayó. En ese sentido, señaló que uno de los primeros compromisos al asumir la cartera fue volver a la territorialidad de la cultura, de la educación, de la innovación. Apostamos a que esto tiene que crecer en los barrios, en las plazas, en cada lugar y en cada punto del país. Desde este gobierno apostamos a recuperar esa esencia, la esencia de estar cerca, resaltó. La Coordinadora Nacional de Desarrollo Territorial de los Espacios MEC, Karina Acosta, enfatizó en que la mayor fortaleza de la política pública que se lanzó es que hay un equipo en el territorio que va a crecer para llegar a todo el país y que va a articular y tender redes, dialogar y escuchar para construir una política pública fuerte y de cercanía. Al igual que Maía, Acosta destacó que el objetivo de la política son las poblaciones pequeñas que, por estar lejos de los centros y ser pocos y pocas, el acceso a bienes y servicios culturales y educativos es más difícil y el ejercicio de derechos se complejiza. Nuestro trabajo es articular con todos los actores territoriales posibles, los socios claves, las intendencias, los municipios, las juntas locales, pero también con la sociedad civil, con las instituciones educativas, las comunidades artísticas y científicas, y con el gobierno nacional en el territorio desde una perspectiva de género que incluya a las poblaciones históricamente postergadas, pensando la política pública en clave de reparación, subrayó Acosta. Por su parte, el intendente de La Valleja y anfitrión del evento, Daniel Ximénez, le agradeció a Maía por elegir el interior y su departamento, lo que consideró una señal muy fuerte. Afirmó que La Valleja es punto de partida que vuelve a tender puentes entre el sector público y la gente. El relanzamiento de los antiguos centros MEC, ahora espacios MEC, una red que suma cultura, ciencia, tecnología e innovación, allí donde más se precisa. Nos llena de orgullo que se elija nuestra casa, remarcó, y expresó que la nueva etapa exige espíritu de interior profundo. En el pasado, nuestros mayores hablaban con cariño de la Casa de la Cultura como ese lugar donde se juntaba la guitarra, la poesía, el teatro de aficionados y sobre todo las ganas de verse las caras. Muchos de nosotros aprendimos allí a leer un poema en voz alta o a escuchar un acorde distinto. Esa herencia sigue viva en la memoria afectiva de nuestra gente, indicó. En ese sentido, dijo que los espacios MEC son la Casa de la Cultura de esta era, con una sala, una buena conexión a internet, un proyector, computadoras, micrófonos, ganas de aprender y sobre todo ganas de encontrarnos, ganas de vernos las caras, de escucharnos. Donde haya un espacio MEC, habrá una casa de encuentro abierto intergeneracional, libre de etiquetas, valoró. Comenzará a circular espacio MEC móvil. Acosta anunció que en los próximos meses comenzará a circular un espacio MEC móvil que consiste en un proyecto de itinerancia de actividades educativas culturales y de divulgación científica y tecnológica, que fue posible por el trabajo en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que apoyó Antel, el Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia del Cine y Audiovisual y Ceibal. Según explicó, este espacio MEC tendrá conectividad, una pantalla, cañón y sistema de audio para proyectar películas, así como tableros de ajedrez, bibliotecas, tablets, espacio para robótica, expresión plástica, fotografía. Circulará por diferentes localidades que se prepararán para recibirlo y generarán producciones para desplegar en la localidad siguiente, y seguiremos trabajando después en las localidades para acompañar los procesos. La idea no es llegar a armar el circo e irnos, sino preparar la llegada y seguir trabajando después, finalizó. Con la Bersuit esperando el impacto. ¿Algún comentario sobre este lanzamiento que tuvo que ver con, bueno, con el departamento de La Valleja, que se ofreció para recibir esta buena noticia nacional? Y que hay dos antecedentes de esto de los espacios MEC, un antecedente original que son o que eran los centros MEC. Como un fusil cargado, tirando a cualquier... Recuerdan, ¿verdad?, que en el departamento había 6 centros MEC, en La Casilla, Ismael Cortinas, hubo en Andresito, en Cañada Monzón, en Barrio Unión, acá en el centro, luego incipientemente hubo uno en Gorriones. Final, Y bueno, un pueblo al Solís, los encuentros departamentales, los apoyos, los talleres en las escuelas públicas, ¿verdad? Las urbanas y las rurales. Todo el proceso de alfabetización digital, esto de incluir en la conversación, incluir en la tecnología en aquel momento las poblaciones mayores de nuestro país. Eso durante muchos años. Luego, en el gobierno de Luis Lacalle Pou, ese proyecto se descontinuó. El ministro fue Pablo da Silveira, que por un comunicado le prohibió a los centros MEC expresarse, y eso duró sus 5 años de gobierno, y hoy se está lanzando esta nueva posibilidad, así que de muchas maneras el Ministerio de Educación y Cultura vuelve a los territorios. Voy esperando el impacto y en el abismo me encontraré y en la caída te nombraré. Me gusta estar. Y como esta balsa navega en un soporte, y el soporte en la radio, está bueno que ustedes sepan y que manejen toda la información posible. Todo sigue estando. Las radios comerciales de nuestro departamento fueron otorgadas en la década de los 90 por el presidente Luis Lacalle Herrera. Sigo esperando el impacto. Como una potestad presidencial. Y las radios, y esta radio comunitaria, la 94.3 El Camino FM, se adjudicó a una asociación civil a partir de un llamado público y abierto. Y hay un juego que está bueno manejarlo, ¿verdad? Porque no todo es así por generación espontánea, sino que hay una explicación para que las cosas sucedan como queremos que sucedan. Como un Big Bang, quiero estrellarme. Bueno, por supuesto que conversaremos más al respecto, pero esto de democratizar el acceso a los bienes culturales, esto de generar oportunidades, espacios, ámbitos, bueno, también nos empuja a una ciudadanía activa, ¿verdad? A no estar esperando, sino que hacer las cosas. Bueno, buenísimo los comentarios, Ana, Raúl, Héctor. Las redes sociales se tejen a veces con puntos ordenados, a veces con puntos más desordenados, pero sí tienen que hacer muchos puntos. que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, de los labios a ignorar, los embustes y gustar, con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo, y después a también yo, ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía, ni si caga en su nariz. Cicatriz, parece sangre y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Si no hay amor, que no haya nada entonces. Vida mía, no vas a regatear, lo canta la chicana, lo vivimos acá en la balsa. Bueno, un montón de mensajes genera esto que... Nada, las políticas públicas se acerquen a la ciudadanía, se acerquen a la vida cotidiana y este espacio de generar arte, de generar cultura, de generar encuentro, por supuesto que bienvenido. De los labios a ignorar, los embustes y absolutamente en la línea de lo que nos contaba Leandro y la mirada que le ponía Leandro al día a día, compartimos este informe de Carlos Peláez desde Maldonado. Calma, estamos en la balsa. Interesante lo que pasa, lo que hemos descubierto después del 11 de mayo, ¿no? Cuando asumieron las nuevas autoridades, todas del mismo partido que gobernaba, salvo en Salto, Lavalleja y Río Negro. ¿Por qué? Lo que está apareciendo ahora es que hay un caos. Todas las intendencias gobernadas por blancos, todas, absolutamente todas, son deficitarias y han sido deficitarias a lo largo del tiempo. No es una cosa que irrumpió ahora, ¿no? Te incorporo Florida, porque hoy nos enterábamos que para poder pagar los sueldos de julio, No van a cobrar el intendente y 20 jerarcas. Decidieron no cobrar este mes para poder pagar los sueldos. A mí me sorprendió que 20 jerarcas se lleven 10 millones de pesos. Estamos hablando de promedio 500 mil pesos cada uno. No sé qué pasa en esa intendencia, pero me sorprendió ese dato, ¿no? Que fueron las cifras que proporcionó el propio intendente Carlos Enciso. El ciudadano está acostumbrado a que les prometan una cosa y le hagan otra y que la gestión sea deficitaria, pero lo que debería preocuparle es que por lo menos administre bien el dinero que paga. Y ni eso ocurre, ¿no? La corrupción de Artigas la pagan ustedes, señores. Los hechos por los que fueron procesados Pablo Caram y Valentina dos Santos, aquel dispendioso otorgamiento de la cesta que costó entre 8 y 11 millones, todavía no está precisa la cifra. Bueno, esa cifra la pagan ustedes. ¿Y por qué? Miren, primero hay que reconocerle la sinceridad al que tuvo el candidato Emiliano Soravilla, que finalmente fue electo intendente, cuando anunció que Valentina dos Santos, procesada y condenada por corrupción, sería la secretaria general de intendencia. Se tragaron ese balurdo, ¿no? El tipo cumplió. Claro, cumplió con los Caram, por lo menos, porque los despidos de funcionarios contratados empezaron apenas asumió. Según la rendición de cuentas del año 2023, presentada en julio del 2024, la última está en consideración de los ediles, todavía no es pública, esa intendencia tenía un déficit acumulado de 25 millones de dólares, ¿no? En ese periodo, hasta el 2023, tuvo egresos por unos 60 millones de dólares e ingresos por un total de 55 millones de la misma moneda. Pero lo curioso, y no tanto, es que algo más de ese 60% de esos ingresos los aporta el gobierno central. Es decir, que con la recaudación propia esa intendencia no podría funcionar. Más o menos la ecuación en general es 60 y 40, más o menos. Están los datos. Peor, y esta es la mala noticia, ¿no? Casi 5 millones de dólares, ese total de 8 que se fueron los acomodos de los Caram y por los que fueron condenados, los aportó el gobierno central. El 85% de los ingresos de la intendencia de Artigas se van en el rubro cero, es decir, sueldos y aportes. Y apenas el 15% es para obras e inversiones. Es decir, de cada 10 pesos, 8.50 es para pagar los acomodos de los Caram, y de los Santos y los que hubo antes. Y apenas 1.50 para que hagan algo en esa intendencia, ¿no? Nicolás Lorenzo, diputado Frente Amplista por ese departamento, informó que apenas asumió el nuevo intendente, cesó a 250 funcionarios contratados, algunos con muchos años de antigüedad, ¿no? Y a eso hay que sumar otros 50 despedidos en el municipio de Bella Unión, aunque en este caso la nueva alcaldesa, que se llama Fabiana García, noten este nombre, contrató inmediatamente a otras 50 personas, pero que habían trabajado con ella en la campaña. O sea, cambió uno por otro, ¿no? La mayoría de los despedidos están identificados con el Frente Amplio, e incluso hay varios blancos que no acompañaron a Soravilla. Les está cobrando cuentas también, ¿no? Entre los contratos rescindidos está el del periodista Sergio Martínez, quien en su momento denunció públicamente el escándalo por el cobro de las cestas que comprometió a la hoy secretaria general Valentina dos Santos. En el departamento de Tacuarembó hay una larga tradición caudillesca, ¿no? Primero fue el colorado Jaime Montaner, luego vinieron los blancos Sergio Chiesa y Wilson Esquerra. Esquerra es el único elegido en 4 oportunidades, un poderoso empresario, tiene muchas propiedades y empresas en Tacuarembó. Pero fíjate vos, para los docentes que se quejan, porque él empezó hace muchos años como docente de mecánica y electricidad del auto local. Eso es, el self-made man. El año pasado fue denunciado en la Junta Departamental por vender una tierra de su propiedad y luego gestionar permisos para una industria forestal que se instalaría en ese predio. Pero la denuncia ante la Fiscalía por un presunto abuso de funciones la realizó el colectivo de la radio comunitaria La Candela. Y aquí yo quiero hacer un breve aparte porque quiero destacar el papel de algunos medios de comunicación que han tenido que enfrentar todas las adversidades. Pues estas cosas en Montevideo nadie le da pelota, no se toman en cuenta. A Montevideo les preocupa el déficit de Montevideo y no toman en cuenta que hay cosas mucho peores en el interior, ¿no? ¿Qué pasa con esta denuncia de Tacuarembó? No hay un fiscal que haya instruido la denuncia, señores. Porque por rara casualidad, cuando le llegó un fiscal o renunciaba o lo trasladaban. El caso ahora está en un fiscal de Durazno. Imagínense ustedes, en un fiscal de... Eso es poder, ¿eh? En un fiscal de Durazno, y todavía no tenemos novedades de qué es lo que ha pasado con eso. Esta semana circuló un posteo en la red X firmado por Alberto Viana Díez, funcionario municipal, en el que cuestiona el cese de algo más de 170 trabajadores contratados hace 5 meses por el intendente interino que no apoyó a Esquerra, sino a otro candidato, ¿no? Siempre lo mismo, dijo Viana. Contratan gente, les dan esperanza, pero luego viene gente del mismo partido, pero con otra idea, y toda la ilusión de sus trabajadores se fuma porque les habían avisado que era solo por 5 meses. El posteo termina reclamando ingresos por concurso, no más ingresos a dedo, y luego le reclama a todos los partidos que dejen de mentir y de robar. Acomodan primero a los alcahuetes y arrastrados, incluidos los directores generales, y joden siempre a los de abajo. Casualmente, en ese post, el primer comentario provino del dirigente nacionalista y exintendente de Tacuarembó, Everda Rosa, que solo le pregunta a Viana: ¿y vos cómo entraste a la intendencia? No hay que ser hipócrita. Este posteo es una muestra exacta de cómo funcionan en el interior las cuestiones políticas y laborales. La intendencia es oro largo, está fundida, lo dijo el nuevo intendente Cristian Morel. Deben 40 millones de dólares, no tiene un peso. Tienen todos los créditos cerrados, no tienen combustible, no tienen Portland porque Ancap le cerró las cuentas, no tiene créditos en los bancos porque son malos pagadores. Están tratando de juntar de a peso toda esta historia para ver si pueden pagar los sueldos de este mes. Es decir, están tratando de que la gente pague algo, algún impuesto, para ver si recuperan algo. Y están esperanzados, como todos los que mencioné, los que voy a mencionar ahora, con los aportes que va a hacer el gobierno central, ¿no? El caos en Cerro Largo no empezó ahora, no empezó con Surramendi, empezó con Botana. Es una deuda que viene de mucho, mucho antes, ¿no? Surramendi y Morel, que Morel era alcalde de Río Branco, se tuvieron severas discusiones durante toda la campaña, ¿no? Porque en realidad Surramendi, que era el candidato a Botana, daba por descontado que iba a ser reelecto hasta que apareció Morel. Le planteó, le puso la pata al freno y le ganó. Y le ganó por un margen interesante, ¿no? Morel ofreció una conferencia de prensa para informar de la situación financiera y bueno, dijo, está, no hay nada, no tenemos un mango. Ahora, fíjate vos qué curioso lo que va a pasar en Cerro Largo, porque esto es bien curioso, ¿no? Porque ¿quién le va a salvar la vida a Cerro Largo? Iba a ser el gobierno del Frente Amplio, porque no va a tener más remedio para que la gente pueda cobrar, ¿no? Es curioso que el Frente Amplio, que nunca ganó en Cerro Largo, le resuelva el problema a los blancos que nunca perdieron en Cerro Largo. En Maldonado se cayó la máscara. No pasó ni una semana y se cayó la máscara, ¿no? El documento que envió el nuevo intendente a la Junta Departamental para solicitar anuencia para contraer un nuevo préstamo por un total de 38 millones de dólares. Esto dice una fuente, hay otra fuente que me dicen que son por 19 millones de dólares más, que en total serían 57, en realidad los 19 millones de dólares sería una renovación, no sé. Eso está en discusión, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en realidad, lo que piden ese documento son 38 millones, anuencia para tomar 38 millones de dólares más a los casi 300 que debe, ¿no? O sea, no es poca cosa. Pues bien, ¿qué va a pasar, señores, en Maldonado, en este maravilloso mundo de Maldonado, donde el intendente le eliminó impuestos a los más ricos, a esos que hacían grandes inversiones y toda la historia, y que no pagan contribución inmobiliaria hasta que no se vendan las propiedades, toda esa historia? Lo van a pagar los ciudadanos de Maldonado, porque en ese mismo documento enviado a la Junta Departamental está el detalle de cómo se van a modificar los tributos departamentales. Y tengo malas noticias para los habitantes de Maldonado. La contribución inmobiliaria va a subir entre el 14 y el 15%, que es bastante más que el IPC, ¿no? Así son las cosas en este departamento, donde los blancos ganan por... apabullaron, digamos, ¿no? Ahora, yo no sé si la gente sabe todo esto, porque los medios de acá de Maldonado no se lo cuentan, porque entre otras cosas, la intendencia de Maldonado ha dilapidado millones de dólares en publicidad para comprar afinidades. Y lo ha hecho la Junta Departamental también, en un departamento donde hay un expresidente de la Junta Departamental que va a ir en cana, por robarse dinero a la Junta Departamental, donde los ediles se votaron su propio sueldo, hoy están cobrando un poco más de 90 mil pesos por mes, se lo votaron ellos mismos, una cuestión escandalosa, anticonstitucional. Bueno, en este departamento es donde ocurren estas cosas. Llegamos rápidamente a Montevideo, donde, para sorpresa de todos, ya en campaña se había anunciado que el déficit era de alrededor de 90 millones de dólares, pero comparando con Maldonado, simplemente Maldonado estamos en 153 millones de dólares, con la séptima parte de habitantes de Montevideo. Y el intendente sorprendió cuando en una reunión con ADEOM dijo que había encontrado la intendencia bastante desorganizada y bueno, va a eliminar cargos de confianza, va a reducir salarios de cargos altos, y tiene una dificultad mayor, un compromiso mayor, que es intentar resolver el problema de limpieza en Montevideo, ¿no? Esta semana mismo hubo una conferencia de prensa donde Leonardo Berú anunció algunos lineamientos del plan que más precisamente se va a dar a conocer en principios de agosto. Yo creo que el gobierno central y el parlamento tienen que plantarle cara a esto para contribuir a fortalecer la democracia, señores, ni tan poco ni tan mucho. Y yo creo que los aportes a las diferentes intendencias deberían ser bajo determinadas condiciones. No puede ser que los ciudadanos uruguayos estén financiando este despilfarro escandaloso que tiene un único objetivo, que es mantener el poder y enriquecerse. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Junto a la costanera y el pibe que miró. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva la Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Tan extenso como rico el informe de Carlos Peláez desde Maldonado. Green Lover suena aquí abajo en la balsa y su autor, lejos de mí. El novel es Gabo Ferro. Sí. El autor de la canción es Lisandro Aristimuño, que este viernes va a estar en la sala del museo y que allí estaremos en la primera o segunda fila. Antes, Sofía Viola, desde una de las sesiones, FA, vuelve una, otra y otra vez con Ella ya me olvidó, y ya es una canción de la balsa, digamos, ¿no? Fotos con vos y tu gorro gris, llevó un blues dentro. Razón de querer volar lo escribió Lisandro Aristimuño, lo estaba cantando recién Gabo Ferro, y con ellos y con esta melodía que tanto tiene que ver con el andar, él es Lisandro. Fantástica esta versión en vivo. Hoy hablan de mí. Espectacular, espectacular. Y con esta versión nos vamos a las noticias locales. Y si queremos ir a las noticias locales, nos metemos en la redacción de Ecos Regionales. Ven lejos de mí. Sí. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Como siempre, un placer poder comunicarnos con ustedes desde la redacción de Ecos Regionales. Les cuento que, como siempre, hoy lunes temprano ya comenzamos a diseñar la estructura general de la edición que habremos de entregar en el día de mañana. Bueno, podrán imaginarse que toda la actividad deportiva se incluirá en el suplemento. Muy intensa fue la programación establecida este fin de semana, por lo que habrá abundantes noticias en ese sentido. Pero en lo que hace a información general, debo adelantar, Eduardo, que como un destaque importante, la celebración del Día de la Mujer Afro, que se llevó a cabo en el marco de una jornada realizada en la sala Larrañaga el pasado viernes en la tardecita, 18:30, 19 horas, comenzó a congregarse el público para participar de esta conmemoración que, bueno, es inédita, por primera vez se lleva a cabo, esta vez bajo la organización de Afrosembrando, un movimiento que acaba de conformarse en el departamento de Flores, que procura justamente visibilizar a este sector de la población, fundamentalmente valorar y destacar y divulgar toda la actividad cultural que surge desde el sector afrodescendiente del departamento de Flores, que hasta ahora no ha tenido una visibilidad importante. Cabe resaltar que este movimiento es liderado por Yamira Nariño López, una bailarina cubana que hace 6 años está radicada en el Uruguay, específicamente en el departamento de Flores, y junto a ella, naturalmente, el historiador Oscar Montaño y un grupo de mujeres entusiastas que se plegó a la organización de esta de este movimiento, que es apoyado además, y vale mencionarlo, apoyado por el Ministerio de Desarrollo Social, por la Dirección Territorial acá en el departamento de Flores. Como punto central de este acto, corresponde señalar que se realizó homenaje a la señora Nélida Núñez, más conocida en nuestro ámbito candombero, la tía Coca, una mujer de 90 años que ha estado constantemente aportando a la cultura, luchando por los derechos de las mujeres afro, fundamentalmente, y de toda la comunidad afro del departamento. Ha tenido una muy activa participación en cantidad de actos y actividades que se han llevado a cabo en Flores, que son pocas realmente, poca visibilidad al menos, pero que ella en el silencio ha procurado impulsar desde todos los ámbitos que ha tenido oportunidad de participar, fundamentalmente desde el candombe. O sea que, bueno, ahí hay una cobertura muy precisa y amplia, porque corresponde por merecimientos, por la actividad que esta comunidad cumple en Flores. Por otro lado, tenemos al chico, un estudiante, Lorenzo García, de Flores, de estudiantes que habrá de conformar la delegación de Uruguay, que concurrirá a Fox de Iguazú, al Parlamento del Mercosur. Este chico fue elegido por el Parlamento Departamental. Ustedes recordarán que hace ya unos meses atrás se llevó a cabo en la Junta Departamental, donde los chicos presentaron una cantidad importante de iniciativas, y ahora este chico fue elegido por Flores y representará naturalmente a nuestro departamento y al estudiantado de Flores en esa, bueno, en esa delegación que concurrirá a Fox Iguazú del 11 al 15 de agosto. Es el Parlamento Juvenil del Mercosur, que ya hace una década viene actuando en distintas partes del país. El año pasado, recuérdese que fue en Argentina, en Buenos Aires. Así que, bueno, hay una entrevista donde el chico explica cómo llega a esta instancia y fundamentalmente los temas que habrán de abordarse en ese Parlamento Juvenil de esta región del país, el Mercosur. Otros temas, Eduardo, se llevará a cabo el próximo fin de semana la segunda reunión o encuentro de geohistoria. Ahí se reúnen los historiadores de la región para exaltar aspectos que tienen relación con la historia de cada departamento, y fundamentalmente exaltando las riquezas patrimoniales. Y hablando de patrimonio, desde Montevideo, y en este caso del Ministerio de Educación y Cultura, se sigue hablando sobre la tercera misión evaluadora que realizó UNESCO en el departamento de Flores, que procura revalidar el sello UNESCO del Geoparque Grutas del Palacio. Por otra parte, también te anuncio que hay algunas notas de historia de nuestro historiador Ramiro Turreyes, que siempre son interesantes dejar en nuestros archivos, porque forman parte de nuestra identidad cultural. Eduardo, también te anuncio que habrá otros aspectos a detallar, como es la jornada que se va a llevar a cabo esta noche en la Junta, cuando los ediles reciban a una delegación de usuarios de la salud a nivel departamental. Por ahí dejamos, Eduardo, te deseo a ti y a toda la audiencia muy buena semana. Nos estaremos reencontrando el viernes. Hasta entonces, que pasen muy bien. Chau, chau. Meses atrás cambió de bar, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar entraría una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood. Música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió, terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida ese premio ni en las carreras. Al verle reír y sus ojos brillar, a puro divagues y fantasías. Miriam entró al Hollywood y 110 y no pensó más y puso sus labios en lo de ella sin respirar, sin vacilar. Se besaron en cámara lenta. La tarde se fue, viernes invernal. Me encanta la música de la balsa. Este lunes tiene lugar en Santiago de Chile una cumbre que lleva por título En defensa de la democracia, con la participación de Chile como anfitrión, España, Brasil, Colombia y Uruguay. Pero hay más, porque el presidente chileno Gabriel Boric anunciaba este lunes además que los mandatarios de México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia han decidido unirse a esa alianza internacional en defensa de la democracia. El objetivo de la reunión, avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social. Las propuestas que resulten de la cumbre se van a presentar en otra reunión posterior que se dará durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre en Nueva York. La cumbre se da en un marco de grandes avances de la ultraderecha en todo el mundo, con el presidente estadounidense Donald Trump como líder mundial. Ahí veíamos a Pedro Sánchez y Gabriel Boric. Pues sí, los gobernantes de Chile, España, Brasil, Colombia y Uruguay reunidos en Santiago para alzar su voz en favor del multilateralismo ante la política proteccionista de Estados Unidos. Nuestra compañera en Santiago, Jacinta Molina, está siguiendo ese encuentro. Jacinta, ¿qué más me puedes contar tú sobre cómo se desarrolla el encuentro y esas propuestas de los gobernantes en su defensa de la democracia y frente a la desinformación y los extremismos? Así es. ¿Cómo estás, Ana? Te saludo desde Santiago en una jornada que sigue en desarrollo porque la última actividad es un encuentro entre estos cinco líderes progresistas con representantes de la sociedad civil y también intelectuales que va a comenzar en los próximos minutos. Más temprano se presentó esta declaración conjunta de los cinco mandatarios progresistas iberoamericanos donde delinearon un plan de acción que dividen en tres ejes para, dicen, defender la democracia. El primero de ellos es promover y fortalecer las instituciones democráticas y también promover un multilateralismo que dicen sea renovado y también inclusivo. En segundo lugar, proponen combatir la desinformación, sobre todo en tiempos de auge de la inteligencia artificial. Y por último, también combatir la desigualdad para así, dicen, hacer frente a movimientos que buscan el retroceso democrático. Los mandatarios apuntaron no solamente a los movimientos de ultraderecha, a nivel internacional, sino también en el caso del presidente del gobierno español, apuntó a la derecha tradicional que dijo ha sucumbido a los discursos más extremos. Jacinta, me pregunto, ¿cómo pretenden estos países progresistas impulsar y contribuir a una plataforma en defensa de las instituciones democráticas como quieren hacerlo sin ser tachados de ser una simple alianza de izquierda sin contrapesos políticos, por ejemplo? Bueno, de momento se anunció algo que tú ya adelantabas, que es la inclusión de otros países en el encuentro que se va a desarrollar en septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde van a presentar estas propuestas. Canadá, Reino Unido, Australia, entre otros, México también, para poder ampliar esta alianza, aunque todos de carácter progresista. Asimismo, se anunció una nueva cumbre a realizarse en España el próximo año. Han surgido algunas críticas a nivel interno, sobre todo desde la oposición de derecha acá en Chile, en la previa a esta cumbre, a las cuales respondió durante esta jornada el presidente Gabriel Boric, anfitrión de esta cita y quien, recordemos, va a dejar el cargo en marzo del próximo año, aseverando que nunca era mal momento para fortalecer la democracia y también hablar sobre la defensa a los derechos humanos. Jacinta, el encuentro se celebra en momentos en que hay un creciente avance de partidos y gobiernos de ultraderecha en Europa y América Latina. Ya lo comentábamos brevemente. ¿Qué mensaje lanza esta cumbre al avance de esa ultraderecha y más concretamente a Estados Unidos? Estados Unidos no se abordó de manera explícita en este encuentro, pero ha marcado el contexto en la previa, sobre todo por los aranceles anunciados por Donald Trump. Uno de los puntos que aborda la declaración conjunta publicada más temprano va en línea de promover una relación multilateral entre los países y también formas de cooperación que respeten la soberanía, sean transparentes y también inclusivos, lo que se podría leer como un mensaje a estos movimientos y sobre todo también lo que está aconteciendo con las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump. Jacinta Molina, en esa cumbre, muchísimas gracias desde Santiago de Chile. Pensem nas meninas cegas e desatadas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, invalidada. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. La Rosa de Hiroshima se titula esta canción, escrita por Ney Mato Grosso, cantada por Secos y Muleados, y siempre fue como una canción de paz. Pensé en las crianzas mudas telepáticas. Siempre fue pensada en el marco de la Guerra Fría y del riesgo de que se transformase esa Guerra Fría en una guerra caliente, en una guerra con enfrentamiento físico y el temor de la Tercera Guerra Mundial. Pensé en las feridas como rosas. Y lo que trae Secos y Muleados en esta canción es la imagen de la rosa de Hiroshima, ¿verdad? El hongo atómico generado por la bomba atómica que Estados Unidos tira en Hiroshima. Y lo que dice la canción es que no puede ser una rosa hereditaria, que no puede ser una rosa que se vuelva a producir, que no puede ser. A rosa con cirrosi, anti-rosa atómica. Una rosa anti-rosa, o sea, anti-naturaleza, anti-belleza, sino que justamente, ¿no?, la canción alerta sobre ese temor, y ese temor no ha cesado, ¿verdad? Es el temor de la guerra permanente, es el temor y el terror del negocio sucio por encima de la vida. Pensé en las crianzas mudas telepáticas. Pensar en las infancias que no tienen voz y desde ahí tomar decisiones, bueno, no parece ser esa la certeza que nos transmite el genocidio del pueblo de Palestina. Mujeres rotas alteradas. Y esta discusión que se da en el mundo y que se da en todos los ámbitos, está bueno que también encontremos los ámbitos para darlo aquí en La Balsa, y aquí en Trinidad, y aquí, y aquí, y aquí. Presidenta, señora Kallas, Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos que repugnante y qué vergüenza, señora Kallas. Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena lo que decían de Irak, pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. En la próxima cumbre de la OTAN ustedes van a firmar el 5% de gasto militar y dicen que es para defendernos. Pero ¿de verdad nos protege, señora Kallas, estar a las órdenes de Trump? ¿Nos protege gastar el dinero de las pensiones y de los hospitales, como ha dicho el jefe de la OTAN, en armas? ¿Nos protege que Israel presuma de vender ahora, durante el genocidio, más armas que nunca a Europa gracias a sus éxitos? Dicen, ustedes con el rearme están financiando el genocidio. Así que, señora Kallas, deje de arrodillar a Europa ante Trump y Netanyahu, que nos están llevando a la Tercera Guerra Mundial. Si quieren guerra, vayan ustedes. Piensen las mujeres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Presionado por la indignación de la comunidad internacional, Israel anunció pausas tácticas para posibilitar el ingreso de alimentos a Gaza. Tendremos que seguir permitiendo la entrada de suministros humanitarios mínimos, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. En el contexto de una enorme crisis humanitaria que está generando la proliferación de casos de desnutrición, particularmente en niños, y de que la mayor parte de los más de 2 millones de personas que viven en Gaza estén pasando hambre, el ejército israelí anunció este domingo el inicio de la implementación de pausas tácticas de la actividad militar en zonas densamente pobladas, con la finalidad de que pueda ingresar en el enclave palestino ayuda humanitaria de todo tipo, principalmente alimentos y medicamentos. En el comunicado que emitieron las autoridades militares, expresaron que la pausa se llevará a cabo todos los días hasta nuevo aviso, de 10 a 20 horas, en las zonas en las que no están operando actualmente por tierra las fuerzas israelíes, incluyendo Al-Mawasi en el sur de la franja, Deir al-Balah en el centro y la ciudad de Gaza en el norte. Además, el ejército israelí detalló que se designarán rutas seguras de 6 a 23 horas con el objetivo de permitir el paso seguro de los convoyes de las Naciones Unidas y de las organizaciones de ayuda humanitaria que entregan y distribuyen alimentos y medicinas a la población de toda la franja de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos, dependiente de las Naciones Unidas, que es la mayor organización humanitaria del mundo, acogió con satisfacción las nuevas medidas, que, según expresó en un comunicado, esperaba que permitieran aumentar el suministro de alimentos urgentemente necesarios. El programa tiene suficientes alimentos en la región o en camino a ella para alimentar a toda la población de 2 millones de personas durante casi 3 meses, declaró la entidad, y agregó que era necesario un alto al fuego para garantizar que los alimentos llegaran a toda la población de Gaza. Este domingo, a pesar del anuncio israelí, las autoridades sanitarias de Gaza, a cargo de la organización islamita Hamás, informaron que 63 personas fueron asesinadas por ataques israelíes en varios puntos del territorio y detallaron que 34 de ellas fueron baleadas mientras estaban esperando recibir ayuda humanitaria. La medida tomada por el gobierno que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu llegó después de que en los últimos días se intensificara de manera rotunda la presión internacional ante el deterioro significativo de las condiciones de supervivencia en Gaza ante el férreo bloqueo impuesto por Israel. El lunes de la semana pasada, 26 países, entre los que se encuentran Reino Unido, Francia, Australia, Japón, Canadá y España, emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron el fin de las hostilidades en Gaza, a la vez que condenaron el goteo de la ayuda y la muerte inhumana de civiles, incluidos niños, que tratan de satisfacer sus necesidades más básicas de agua y alimentos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en este momento casi uno de cada 5 niños menores de 5 años en la ciudad de Gaza padece de desnutrición aguda, una cifra que se triplicó desde junio. Las imágenes de los niños esqueléticos y las cifras de muertes por desnutrición recorrieron el mundo y causaron indignación y no pudieron ser tapados por la retórica israelí, lo cual no deja de ser un problema para Netanyahu, que este domingo publicó un video explicando la decisión de permitir la entrada de ayuda a Gaza. Para lograr el objetivo de derrotar a Hamás y devolver a nuestros soldados secuestrados, estamos avanzando en la lucha y llevando a cabo negociaciones, declaró. Sea cual sea el camino que elegimos, nos veremos obligados a permitir la entrada de ayuda humanitaria esencial, expresó el líder del Likud, reconociendo el efecto de la presión internacional generalizada. Al mismo tiempo que comenzó a ingresar de a poco la ayuda a los camiones que dependen de las Naciones Unidas, los militares israelíes implementaron un poco efectivo despliegue de aviones que lanzaron desde el aire paquetes de harina, azúcar y comida enlatada donada por países árabes, principalmente Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Si bien algunos paquetes pudieron llegar a la población, otros se destruyeron al caer, algunos ocasionaron lesiones a decenas de personas y otros fueron a dar a manos de organizaciones delictivas que los venden en el mercado a precios elevadísimos. Tal como había sucedido en ocasiones anteriores, la ayuda humanitaria que no es ingresada directamente por las Naciones Unidas termina llegando en su mayoría a manos de las mafias especuladoras. El sábado, y al contrario de lo que habían expresado en el pasado, voceros del Ejército de Israel reconocieron que la mayor parte de lo ingresado por Naciones Unidas en el pasado no fue a parar a manos de Hamás. Esto sucede porque Naciones Unidas tiene una amplia experiencia en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Sus funcionarios están presentes en numerosos puntos de enclave y reparten de manera equitativa, con listas de personas, evitando de esa manera las acaparaciones. Las Naciones Unidas cuentan con mucha legitimidad entre la población gazatí, y es por ello que ni Hamás ni organizaciones delictivas que existen en Gaza suelen interferir con sus tareas. En la interna política israelí, el paso dado bajo presión por Netanyahu fue considerado negativamente por los integrantes más extremistas de su gabinete, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes están evaluando qué medidas tomar. Por otro lado, sobre el final de la semana pasada, Israel retiró a sus negociadores de Qatar y ahora lo que busca Netanyahu es el mínimo de legitimidad para reanudar con todo los ataques sobre Gaza, escudándose en que el gobierno de Estados Unidos acusa a Hamás de ser inflexible en la negociación. El punto de discordia actual en las conversaciones indirectas entre las partes es el fin de los ataques sobre Gaza. Hamás quiere un acuerdo que implique garantías para el cese de las hostilidades, incluso considerando su desarme y que el control militar del enclave pase a depender de una alianza de países árabes e incluso de la autoridad palestina, pero con una retirada total de las fuerzas israelíes. Israel, por su parte, prefiere un acuerdo parcial que permita reanudar los ataques después de varias semanas de tregua, en la que podría lograr la liberación de algunos de los rehenes que aún están en manos de Hamás y otras organizaciones. En este sentido, el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, afirmó en una entrevista con la emisora pública Kan que si bien Hamas quiere que la presión internacional detenga la guerra, nosotros debemos pensar con razón, no con emoción. Siguiendo la retórica del gobierno, Cohen afirmó que su país está actuando de conformidad con el derecho internacional y afirmó que mediante consultas entre la Cancillería y los gobiernos europeos, Israel se aseguró de que no se le impusieran sanciones a pesar de los esfuerzos para impulsar las medidas debido a la conducta del ejército en Gaza y la falta de ayuda permitida en el enclave. Aunque atenerse a él, al derecho internacional, puede ser a veces emocionalmente desafiante, nos ayuda a seguir luchando para lograr nuestros objetivos, declaró Cohen. Según informó el portal estadounidense Político, la Unión Europea está evaluando respuestas tras determinar que Israel incumplió sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de un acuerdo común. El tema será debatido en una reunión de cancilleres del bloque comunitario europeo que se realizará dentro de algunas semanas en Bruselas. Esperei quando tive frio, tremi quando tive coragem, liguei. Recebi uma carta e la abri. Quando vi a salir, queita, baile. Al brilhar la mirada, entendi. Quando tuve alas, volé. Quando me chamou, já fui. Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy yo, Zaya, Zaya, ahí. Primera vista, esta canción de Chico César, en este caso, Pedro Aznar. Cuando llegó carta, abrí, cuando vi salir. Él es Chico César. Cuando olho brillou, entendí. Cuando criei asas, voei. Cuando me llamaste, yo fui. Y ahí está Pedro Guerra. Entre los tres hacen esta hermosa versión de una canción que escribió y que también le puso música a Chico César, pero que vieron cómo son las obras de arte, ¿verdad? Una vez que empieza a caminar, a rodar, bueno. Otras voces, otros entornos, otros le ponen, ¿verdad? Y le agregan a la obra original. Zaya, Zaya, ahí. Cuando me llamaste, yo fui. Y este ritmo es el que le pone el final a la balsa del día de hoy. Cuando vi você, me apaixoné. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Zaya, Zaya, Zaya.